Pues bien, Wi-Fi y salud. Quizás a alguien este título de conferencia le haya sonado un poco, no sé cómo decirlo, ¿no? Un poco extraño. Yo, para explicar una anécdota, a un amigo mío, buen amigo, le envié esta información y me contestó, ¿Wi-Fi y salud? No sabía que ahora te dedicabas a vender Wi-Fis. No sabía que el Wi-Fi era bueno para la salud. Mi amigo era bastante, o es bastante bromista, y aunque es una anécdota real, estaba bromeando, ¿no? Pero bien, esta anécdota nos sirve un poco para ver un poco las dos caras de la moneda, ¿no? Los que lo celebran, lo aplauden, están muy contentos y casi que hoy en día no podían vivir sin él, sin el wifi. Y la otra cara de la moneda, los que lo condenan, dicen que son las causas de sus dolores de cabeza, de sus malestares personales, padres y madres que lo retiran o quieren que lo retiren de la escuela. Entonces, claro, por ejemplo, en 2011, 250 colectivos sociales salieron a hacer una declaración pública para que se retirara el wifi de las escuelas. Estamos hablando de 250 colectivos que agrupan a miles de personas, asociaciones de padres, etcétera, etcétera, médicos, científicos, tanto españoles como de fuera. Y entonces, claro, quizás sea un tema a considerar y a debatir, ¿no? Pues bien, empezaremos, en todo caso, unas nociones básicas, que es el wifi. Yo creo que todos ustedes han oído hablar de wifi, evidentemente, porque es una cosa pues muy popular, muy extendida. Lo encontramos en bares, restaurantes, lugares de ocio, escuelas, hospitales, por la calle. Y quizás debería haber pensado, bueno, este señor, ¿qué nos dirá del wifi, no? Porque si está por todas partes, pues bueno, no sé, wifi salud. Quizás habéis oído hablar de alimentación y salud, deporte y salud, ¿no? Son dos términos que van unidos, ¿no? Una buena alimentación lleva a una buena salud. Si haces deporte, pues lleva a una buena salud. Pero ¿el wifi beneficia la salud? Quizás se pregunten algunos. Algunos quizás se preguntarán, ¿puede ser que perjudique la salud? Pero claro, ¿cómo puede ser que perjudique la salud si hay wifi por todas partes? Si vamos por la calle con wifi, el vecino tiene wifi, los niños en la escuela tienen wifi. Si fuera malo, no lo pondrían, ¿no? Yo creo que es una reflexión muy coherente y muy correcta, y que por eso estamos aquí hoy, para dar un poquito más de luz a este tema. Bien, el wifi es una red local inalámbrica que sirve para conectarnos a internet, descargar información, que funciona con campos electromagnéticos. Después explicaremos lo que son campos electromagnéticos. Y a una frecuencia de 2,45 gigahertz, o sea, ciclos por segundo, 2,5 millones de ciclos por segundo, ¿vale? Los campos electromagnéticos se caracterizan básicamente por dos parámetros, la frecuencia, después lo veremos, y la longitud de onda. Pues bien, el wifi tiene una frecuencia de 2,45, exactamente la misma que este aparatito que tenemos o que tienen, yo nunca he tenido, que tienen en casa pues muchas personas, llamado aparato microondas, donde se le pone un alimento o una bebida para calentar, para cocer, para hervir. Pues exactamente es la misma onda, la misma frecuencia. Con la diferencia, pues que dentro del aparatito, pues las ondas están encerradas, van rebotando, se sale alguna, yo he medido varias aparatos y se salen, o sea que incluso el mismo fabricante recomienda no ponerse a menos de 3 metros del aparato por precaución. Entonces, si el mismo fabricante lo dice, pues tenemos que hacerle caso, ¿no? Pues bien, sistema mágico, muy popular, y un punto bastante importante que quería destacar, que es que es más económico que el cable. Yo creo que es un punto bastante importante a destacar, sobre todo para entender por qué se instala masivamente, sobre todo en lugares públicos. Privadamente, pues cada uno pues puede hacer lo que quiera, pero ¿por qué se instala en lugares públicos? Pues bueno, yo creo que es un punto importante, es más económico que la conexión por cable. se pueden conectar más ordenadores, más personas a la vez, etcétera, etcétera. No tienes cables por el medio que te estorben, etcétera. Y es más económico, Muy bien. Pues bien, ¿qué es un campo electromagnético? Porque si decimos que el wifi es un campo electromagnético, pues bien, un campo electromagnético son ondas invisibles que no vemos, con carga eléctrica, que emite un campo eléctrico y un campo magnético, que transportan energía. Por lo tanto, para descargar información de Internet vía wifi, necesitamos unos electrones, ¿de acuerdo?, que van rebotando por el espacio, y que transportan información, y que es la información que nosotros podemos captar en el teléfono móvil o en el aparato, en el ordenador, ¿de acuerdo? Por lo tanto, claro, dentro de un aparato microondas doméstico tenemos las ondas rebotando por dentro, pero en un sistema wifi tenemos las ondas por todo el espacio. Nosotros nos estamos irradiando constantemente, ¿de acuerdo? Aquí estaría la gran diferencia, ¿no? Muy bien. Dentro de los campos electromagnéticos hay dos tipos básicos. Los naturales, que podrían ser pues el sol, el campo magnético terrestre. Cuando hay una tormenta, hay campos electromagnéticos por todas partes. La aurora boreal, cuando cae un rayo. Es decir, incluso hay personas más sensibles, que después hablaremos de ellas, llamadas electrosensibles, porque es una enfermedad nueva, emergente, que mucha gente pues no conoce, pues que cuando se avecina una tormenta o estamos en medio de una tormenta, pues se sienten mal, o sea, dolor de cabeza o malestar general o más cansancio, etcétera, etcétera. Pues es debido precisamente a los campos electromagnéticos naturales, de los cuales no podemos escapar, porque toda la Tierra, digamos, está afectada desde los rayos cósmicos, digamos, al mismo campo magnético de la Tierra, que por el motivo por el cual, por ejemplo, las brújulas, digamos, nos indican el norte, precisamente porque captan este campo electromagnético de la Tierra. Muy bien, este no podemos escapar, pero es que hay otro, el artificial, que es el creado por el hombre y la mujer, también, evidentemente, ¿no? Pues que según los científicos es, y ojo al dato, 10 millones de veces superior al natural. 10 millones de veces superior al natural. Entonces, ustedes ya se pueden hacer una idea, pues, de que esto, no sé, después veremos si nos puede afectar o no nos puede afectar. Pero claro, estamos rodeados de electrodomésticos, neveras, fregaplatos, todo tipo de electrodomésticos del hogar, secadoras, televisores, todo lo que esté enchufado en una red eléctrica emite un campo electromagnético que vale más estar a una distancia prudencial de él. Toda la casa tiene por dentro de las paredes cables que llevan energía, que llevan electricidad y que también están emitiendo un campo electromagnético, ¿de acuerdo? Muy bien. Después tenemos los teléfonos móviles, evidentemente, que es un campo electromagnético llamado de alta frecuencia, los teléfonos inalámbricos, DECT, los ordenadores, los wifis, líneas de alta tensión, el tren, el AVE, el tren eléctrico, etcétera. O sea, nuestra vida, digamos, está rodeada de campos electromagnéticos. Entonces, uno llegado a ese punto diría, ¿pero cuál es el problema? Bien, el problema, en todo caso, es que nosotros, nuestro cuerpo, es un campo electromagnético. O sea, nosotros somos una amalgama electromagnética. Lo que pasa es que funcionamos, digamos, a una potencia infinitesimal respecto a todo esto que ven ustedes. O sea, nuestras células se comunican entre ellas por radiofrecuencias, por microondas como las del wifi. Pero, ¿cuál es la diferencia? Ayer, por ejemplo, estaba en una charla, que por cierto muy brillante, del doctor Martín Bosch, aquí mismo precisamente, en esta sala, y él curiosamente apuntó pues que las células se comunican vía wifi. Lo que él no dijo, supongo porque se le olvidó decir, yo no dudo de que lo sepa, es que este wifi por el cual se comunican las células es millones de veces inferior en su potencia al wifi al cual estamos sometidos en nuestras casas, por la calle o en nuestro lugar de trabajo. O sea, es infinitesimal respecto al otro. ¿Y cuál sería el problema? Pues claro, si nosotros somos un campo electromagnético en el cual nuestras neuronas, por ejemplo, en la sinapsis, se comunican por pequeñas dosis de microondas y nuestras células pasan información mediante esta energía, pues claro, si estamos rodeados de un campo electromagnético 10 millones de veces superior no solo al nuestro, sino de la Tierra, ya me dirán ustedes pues si esto nos pueden afectar o nos pueden afectar. ¿De acuerdo? Después ya debatiremos sobre esto. Bien, ¿qué son las microondas? Hemos dicho que el wifi son una frecuencia de 2,45 GHz, son campos electromagnéticos en forma de microondas. Pues vamos a definir muy brevemente también qué son las microondas, aparte de ser las ondas que ven en este aparatito que muchos tienen en casa, pues que, por cierto, muchas veces escapan, ¿eh? Y si no, pues hagan la prueba. Yo aquí tengo aparatos de medición. Bueno, aquí no tenemos microondas, un aparato, pero bueno. Bien, vamos a ver qué son las microondas. Pues es radiación electromagnética de alta frecuencia. Después veremos el espectro electromagnético, cómo se divide en bajas frecuencias y altas frecuencias, que van entre 300 MHz y 300 GHz y longitud de onda de 1 milímetro a 1 metro. Utilizada en telefonía móvil, hornos microondas, wifi y otros aparatos, como los teléfonos inalámbricos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, vamos, aquí lo entendemos quizás un poquito más. En el espectro electromagnético hay dos grandes divisiones. Si lo ven, la parte de la izquierda es radiación llamada no ionizante y la parte de la derecha es radiación ionizante. Tradicionalmente, toda la vida nos han explicado en el instituto o hemos leído o los científicos nos han informado que la mala es esta, la radiación ionizante, ¿de acuerdo? Que es la de los rayos X, la de los rayos gamma, por ejemplo, de descomposición nuclear. Todos sabemos pues, que no es bueno hacernos muchas radiografías. Incluso el médico, si se puede ahorrar una radiografía, pues se la ahorra. Porque esta radiografía, estas ondas invisibles que hemos visto antes, que son campos electromagnéticos, precisamente al tener una frecuencia, como ven ustedes, mucho más alta, ven las curvas, se repite con mucha más frecuencia, esto es la frecuencia con respecto a aquellas, pues bien, es considerada muy peligrosa y por lo tanto tenemos que ir con mucho cuidado con ella y hacer las radiografías que nos haga falta, pero tampoco sin pasarnos. ¿Por qué? Porque esta radiación ionizante es capaz de romper los enlaces moleculares de los seres vivos. Y claro, si nos rompe los enlaces moleculares de los seres vivos, ya se imaginarán ustedes lo que viene después, ¿no? Por tanto, mucho cuidado con esta. Pero claro, no estamos hablando de esta, estamos hablando de la otra. Estamos hablando, me he dejado un puntador, tengo que ir, ¿eh? Estamos hablando de las microondas. De estas de aquí, ¿eh? De las microondas que están en la parte de radiación no ionizante, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué problema tiene? Porque dices, bueno, las ionizantes, vale, pero es radiación no ionizante. Pues bien, los investigadores hace años ya que advierten y alertan de que en una exposición a medio y largo tiempo a la radiación no ionizante de las microondas actúa igual como si fuera ionizante. La única diferencia es que con la ionizante hace falta solo un pequeño espacio de tiempo de exposición y en la no ionizante necesitas muchísimo más tiempo para que haga el mismo efecto. Pero aquí está el quid de la cuestión, ¿de acuerdo? Y no estamos hablando de hace 4 días, sino que ya hace más de 30 años que esto lo vienen alertando los científicos, ¿de acuerdo? Pues bien, radiación más a la izquierda de baja frecuencia, todo lo que son aparatos eléctricos, líneas de alta y media tensión, radiación electromagnética de alta frecuencia, telefonía móvil, wifis, etc. Y después, ya a partir de la luz visible, tenemos aquí a la parte derecha radiación de muy alta frecuencia. Como veis, lo pueden ustedes ver, como he dicho antes, en las ondas, que se caracterizan no solamente por la frecuencia, como he dicho antes, sino por la longitud de onda. Como ven, las de la izquierda tienen una longitud de onda mucho superior a las de la derecha, la distancia entre una onda y la otra. Muy bien, por ejemplo, el sol también emite microondas, pero ¿alguien sabe que las microondas que emite el sol son 3 millones de veces inferior a las que emite un aparato wifi? Yo hace años no lo sabía y me quedé un poco alucinado, ¿no? Pero son 3 millones de veces, o sea que sí que nos puede dañar al sol, pero con una exposición muy prolongada, muchas horas, y aparte de las microondas también por calentamiento y porque nos quema la piel y a partir de aquí hace otro efecto, ¿no? Térmico. Muy bien. Pues entonces, llegados a ese punto, ¿qué creen ustedes? ¿Que todo esto, toda esta radiación electromagnética, sea de baja frecuencia, de alta frecuencia, nos afectan? Si nuestro cuerpo es un cuerpo bieléctrico, que funciona también como un campo electromagnético, no sé. Para hacerlo un poco diferente, si quieren levantar la mano las personas que creen que nos podría afectar esta radiación de alguna manera. Bueno, más o menos, yo calculo que del 70 o 80% habéis levantado la mano. Pues mira, precisamente hay un estudio de Eurobarómetro del año 2011 que preguntó esto mismo a los europeos. Y los europeos mostraron en un 70% preocupación por los campos electromagnéticos. O sea que, digamos, es una comparación, digamos, que nos ha salido bien, ¿no? Les pueden buscar toda la información que yo voy dando, ¿de acuerdo? Muy bien. El doctor Richard Gauthier, estudioso de los campos electromagnéticos durante muchos años, una eminencia en campos electromagnéticos, pues hizo este diagrama para que entendamos cómo nos pueden afectar los campos electromagnéticos. Resumiendo mucho, arriba todo nos dice que los campos electromagnéticos actúan sobre la membrana de la célula y sobre el ion calcio que se transporta en el interior de la célula. ¿Esto qué nos provoca? Pues nos provoca, como ven a ustedes abajo del todo, a una exposición a corto plazo, nos puede provocar dolores de cabeza, alteraciones del sueño, trastornos de la conducta, problemas con la memoria, problemas con la cognición, depresión y ansiedad. Y estamos hablando a corto plazo o exposición a corto tiempo. Y a largo plazo, ¿qué nos pueden provocar los campos electromagnéticos? Y ahora no estamos hablando solo del wifi, como ustedes entenderán. Estamos hablando, en general, de todos los campos electromagnéticos. Pues mire, enfermedad neurodegenerativa, como el Alzheimer o la enfermedad senil, un tumor de cerebro o un cáncer, o incluso los investigadores han encontrado que dentro del cáncer especialmente provoca leucemias. Como no sé si recordarán, en el año 2001, el triste caso de la escuela García Quintana de Valladolid, donde tres o cuatro niñas murieron precisamente de leucemia, que después asociaron a unas antenas de telefonía que había allí muy cerca, y que a raíz de aquí Precisamente en España, la asociación ABAATE, Asociación Vallisoletana de Afectados de Antenas de Telefonía, son los pioneros, no solo en España, sino en varios países de Europa, en estudiar, en denunciar, en crear la plataforma contra la contaminación electromagnética en España, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues bien, pueden leer sobre este caso, que incluso salió por televisión, porque claro, fue un caso sonado, y incluso pues hay veces pues, que se habla de él. Pues bueno, el señor Richard Gauthier, que pueden buscar ustedes también el currículum que tiene este señor. Otro daño que nos producen los campos electromagnéticos son rotura, y ojo al dato, que no es una causa menor, rotura del ADN. Creo que no hace falta explicarles a ustedes qué es el ADN, porque quien más que menos sabrá pues, que es una cosa muy importante dentro de nuestra información genética y nuestra información de funcionamiento del cuerpo. Pues bien, pues tiene dos mecanismos. Puede tener un mecanismo directo, la radiación puede incidir en la estructura, porque está formada por proteínas del ADN, o puede actuar indirectamente mediante el agua, porque no se olviden ustedes que nosotros somos en un 80% de agua. Y otro dato que no les había dado, precisamente las microondas que van a 2,45 GHz es la frecuencia de resonancia del agua. O sea, que no podían encontrar otra frecuencia mejor que esta precisamente para irradiarnos las 24 horas del día. Uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Pues sí, precisamente la frecuencia de resonancia del agua es 2,45 GHz, el mismo que funcionan las ondas, que si las pudiéramos ver aquí dentro, yo creo que también hay un número importante, porque ayer me tuve que salir a las 2 horas. Bien, hay personas más sensibles y otras personas menos sensibles. Bien, entonces vamos a los estudios, muy brevemente. O sea, para empezar, no hay un estudio muy a largo plazo de los efectos del wifi. O sea, precisamente porque es una tecnología relativamente nueva, ¿de acuerdo? Pero sí que hay estudios de más de 30 años, 40, del efecto de las microondas de la telefonía móvil y las antenas de telefonía, que los científicos dicen que es la misma onda, o sea, pueden extrapolar los resultados. Sí que hay estudios a largo plazo. ¿Y cuáles son los principales? Pues estos. Informe Stewart. El señor Sir William Stewart fue durante 2 mandatos, el de Margaret Thatcher y el de Tony Blair, el responsable de salud de todos los ingleses. ¿De acuerdo? Era el director de la Agencia Medioambiental de Salud y era la que velaba por la salud de los ingleses. Y él mismo hizo un informe demoledor que, si después tenemos tiempo, les pondré el vídeo, un vídeo muy interesante, pero para no alargarme, o si no, no llegamos. ¿De acuerdo? Otro estudio, el estudio Reflex. También un estudio muy importante que precisamente participó también un equipo español. Conclusiones brutales. La radiación de los teléfonos móviles a los límites autorizados actualmente provoca efectos genotóxicos. Rotura del ADN, daños genéticos y celulares. Se suspendió su financiación. Ángel Estrillo, la directora del equipo español, dijo, hombre, hay muchos intereses económicos de las operadoras por el medio. Palabras de Ángel Estrillo, no mías. Informe Bioiniciative. Este quizás es el más importante, después nos centraremos más. En el 2007, 30 años de estudios revisados. Revisan más de 2.000 estudios, 27 científicos más reconocidos de todo el mundo, más 12 expertos externos. Aparte de ver las conclusiones que veremos más adelante, dice que los límites actuales están obsoletos y deben establecerse nuevos límites en base a la respuesta biológica encontrada. Después veremos los límites que marca el informe Bioiniciativa. Y estoy en Interfón, que es muy curioso este informe, porque estuvo financiado casi mitad y mitad por las empresas de telefonía. O sea, este informe costó 19 millones de euros, de los cuales 5 millones pagaron las empresas de telefonía. Pues bien, aún así, las conclusiones, bastante, digamos, en catalán diríamos enrabasadas, cuando no sabes qué construir, encuentran un mayor riesgo de cáncer o de tumores cerebrales de cerebro en personas, y ojo al dato, porque cogieron durante 10 años personas que hablaran 10 minutos al día. Ojo, 10 minutos al día durante 10 años. Esto comparado a si hubieran tenido que hacer un estudio con el tabaco, pues imagínense ustedes, ¿no? Para decir si el tabaco es bueno o es malo, pues durante 10 años una persona que se fuma un par de cigarrillos al día y que aún así encuentran que hay riesgo, ¿no? Pues este es el estudio Interfone. Vamos más adelante. Estudio Bioiniciativa 2007. Y luego leo textualmente. Las agencias sanitarias y las autoridades escolares deberán evitar o prohibir con firmeza la construcción de antenas sobre edificios escolares y en sus proximidades, en un radio de 300 metros. Y retirar, y ojo al dato, 2007, retirar toda la instalación de red wifi en aulas, guarderías y centros de ocio. Es más, deberían desactivar las instalaciones inalámbricas existentes. Esto lo dicen 27 científicos más 12 críticos que han revisado 2.000 estudios durante más de 30 años de investigación. No lo digo yo, que no soy científico ni médico, como les he dicho antes. Y el estudio recomienda bajar a un milivatio metro cuadrado el límite máximo de exposición de las personas, de ustedes y yo. ¿Sabe cuál es actualmente en España el límite máximo? Pues 4.500 veces más. 4.500 veces más en frecuencia de 850 MHz, pero en Wi-Fi y telefonía de alta frecuencia es 9.810 veces, para ser exactos, más. Sencillamente una locura, ¿no? Pues bien, datos objetivos, ¿de acuerdo? No me los he inventado yo. Vamos más adelante. Resulta que este informe Bioiniciativa, a cambio de 5 años, lo vuelven a revisar con los estudios nuevos que habían hecho desde el 2007 hasta el 2012. ¿De acuerdo? Que ya eran 1.800 estudios nuevos más. ¿Y qué concluyeron estos estudios? Hechos también por 20 y pico científicos independientes de todo el mundo, etcétera. Pues volvieron a alertar sobre nuevas evidencias de daño en el ADN, autismo y enfermedades neurodegenerativas. ¿Se acuerdan del esquema del doctor Richard Gautier? Pues han coincidido en lo mismo. Y recomienda bajar los límites en el 2007 a 1, pero es que en el 2002 casi 1.000 veces menos, al 0,003 milivatios por metro cuadrado. Datos objetivos, ¿de acuerdo? Adelante. Bien, en este mismo estudio nos marcan un diagrama que lo he puesto porque es muy ilustrativo, de el incremento de contaminación o de radiación electromagnética desde el año 2000 hasta el año 2009. Como pueden observar, esto no hace falta ningún comentario, ¿de acuerdo? O sea, pasan de 30 microvatios por metro cuadrado a 6.000. Y esta es la radiación media que las personas de las ciudades soportan día y noche. Noche y día, ¿de acuerdo? No es la opción de quien habla o no habla por móvil, que esta también es la gran diferencia entre el wifi y el teléfono móvil, ¿de acuerdo? Yo puedo escoger hablar o no hablar por móvil, pero si estoy irradiado en mi centro de trabajo o en aquí porque vengo a ver la feria, pues no me puedo escapar de esta radiación. No soy libre de escoger, ¿de acuerdo? Los niños en la escuela no son libres de escoger. ¿Los padres están informados? ¿A quién les han informado que sus hijos van a estar irradiados todas las horas que estarán en la escuela? Niños de 3 a 16 años, en España, en estos momentos hay más de 6 millones de niños en edad de escolarización de 3 a 16 años. Más de 6 millones de niños que en su vida escolar pasarán una media de 10.000 horas en la escuela. 10.000 horas de los 3 a los 16 años. Entonces, bueno, si esto es libertad, bien, vamos más adelante. Marco legal. ¿En qué marco legal nos movemos? En España, Real Decreto 1066 del 2001, que copió, en este caso sí, porque le interesó copiar la recomendación europea de 519 de 1999. O sea que los límites actuales que tenemos es en España y en Europa vienen de 1999, cuando el wifi, al menos por aquí, pues no, aún no había, ¿eh? Y los móviles, pues bueno, empezaban a haber móviles, pero tampoco a una frecuencia de 2,45, tomaban una frecuencia inferior, que el daño, en principio, no es tan alto. Pues bien, además, otro dato importante, en estos límites que acordaron en el 1999, ¿eh? O sea, hace 14 años, no se contemplan exposiciones de más de 6 minutos. Vaya barbaridad, ¿no? O sea, lo hicieron para gente puntual que estaba 6 minutos expuesto a la radiación. Ahora estamos, bueno, horas y horas y días y, bueno, toda la vida, ¿no? No se contemplaba tampoco la exposición sobre niños, ni embarazadas, ni ancianos y enfermos. Y otro dato también alucinante, si me permiten la expresión. Solo contemplaba efectos térmicos de la radiación, no biológicos. Es decir, que la radiación te tiene que acalentar para que digan que te es dañina. ¿Eh? Como si una radiografía te tuviera que calentar el cuerpo para decir, no, es mala, ¿no? Es absurdo, ¿no? O como si el humo del tabaco también hubieran hecho los límites de exposición por el calentamiento producido por el humo, ¿no? También sería un poco absurdo, ¿no? Porque el humo, al ser tragado, hay una serie de mecanismos en el cuerpo, ¿eh? Que el doctor de ayer, Martí Bosch, lo sabría explicar, yo no, ¿eh? Pues bueno, pues esto. Efectos solo térmicos. Ojo al dato, ¿eh? Bien, el mismo Parlamento Europeo ya, al ver tanta desvarío, en 2009 y 2011 ya recomendó en resoluciones cambiarla por obsoleta y que se tuvieran en cuenta también los efectos biológicos. Pero claro, entonces, uno de los quids de la cuestión para los límites actuales que estamos sufriendo, y yo espero que nunca utilicen este límite máximo, yo creo que ahora no lo están utilizando, evidentemente, pero bueno, o sea, si tú tienes problemas en el trabajo, bueno, puede decir, no, no, si usted, mire lo que marque la ley, usted está miles de veces por debajo, usted puede trabajar tranquilamente, no le vamos a incapacitar por eso, ¿no? Bien, ¿solo efectos térmicos o también efectos biológicos para la salud humana? Pues bien, vamos a ver lo que dicen estos tres doctores, que son una eminencia, doctor Lai, americano, de la Universidad de Washington, doctor Ole Johansson, que es de la Universidad Karolinska, Instituto Karolinska de Estocolmo, uno de los más prestigiosos del mundo, y Sir William Stewart, que es el responsable de salud del Reino Unido en dos mandatos de Tony Blair y de Margaret Thatcher. Vamos a ver lo que dicen estos señores. El vídeo, perdonen ustedes, está en inglés y en subtítulos en castellano. Pero bueno, será muy cortito y yo les puedo, si no se ve bien, les puedo, digamos, decir las palabras que saldrán aquí. No sé si vos del final lo verán. ¿De acuerdo? Sir William Stewart, le preguntan, ¿cree que esa es una reflexión científica correcta? Están hablando de los límites, ¿de acuerdo? No les puedo poner todo el vídeo porque evidentemente nos extenderíamos, ¿no? Pero lo pueden encontrar por internet. BBC Panorama Wi-Fi a Warning Signal. Wi-Fi, señal de alarma. ¿De acuerdo? 2007, la BBC, un documento muy importante que estuvo censurado un tiempo en internet, pero ahora está otra vez. Reflection of the science, do you think? I think they are wrong. Pienso que se equivocan. Because there is evidence. Porque hay evidencias, y nuestro informe señala algunas de estas evidencias. ¿Por qué cree entonces que usted que la OMS sigue manteniendo que no las hay? Creo que ellos deben revisar las declaraciones que están haciendo públicas. I think it is not an accurate reflection. Pienso que no es una reflexión correcta. It's unlikely you'll have heard of ICNIRP, but it's an international group of scientists which our government relies on to set our radiation limits. But here's the problem. It doesn't recognize any biological effects, no contempla ningún efecto biológico. So it bases our exposure limits on a thermal effect. In other words, the radiation has to be so strong it heats up your organs. En otras palabras, la radiación tiene que ser tan intensa como para calentar los órganos antes de ser limitada. Lo que decíamos antes, ¿de acuerdo? Esto es lo que dice la OMS y lo que dice la ley. Organs before it's restricted. That's why our safety limits are so high. How responsible do you think it is for governments to set limits? ¿Cree usted que es prudente por parte del gobierno establecer los límites para este tipo de radiación? Cabe también destacar una cosa. Este señor investigador, muy prestigioso, es aceptado por, digamos, los dos bandos de científicos por la controversia. O sea, es un científico autorizado tanto por un bando como por el otro. For this form of radiation, according only to a thermal effect. Well, I think it's irresponsible. Pienso que es totalmente irresponsable establecer los límites usando los estándares térmicos. To just set standard using a thermal standard. If you just set it based on the thermal effect. Estás ignorando una gran cantidad de datos si lo haces así. Most countries, including the UK, profesor Olle Johansson, del Instituto Karolinska, the ICNIRP guidelines. De Estocolmo. They can't be wrong, can they? Well, hopefully not, because as you say, governments, and in that way, whole countries, the entire populations rely upon them, and I do hope that they deliver the right and correct message. However, I know also that they are heavily industry influenced, and I mean, their basic message is that if you are below a certain thermal level, then it's all right. And are they right to set their guidelines only according? Pero el periodista le vuelve a preguntar, ¿pero es sensato eso? Y él, miren ustedes lo que contesta. No. That's just rubbish, I would say. No, para nada. Pienso que es simplemente absurdo. Utiliza la palabra absurdo. Emphasis on such guidelines. So, why do we? Muy bien. Volvamos al PowerPoint. Pues bien, ahora les pongo aquí un esquema con los valores máximos autorizados permitidos por la ley en varios países. Rusia, 24 milivatios por metro cuadrado. Suiza, 40. China, 66. España, 4.500 hasta los 850 megahertz, que es la antigua telefonía móvil, y 9.810 para la actual, UMTS tercera generación. ¿Sí? Es un poco raro, ¿no? 24, 4.500 cogiendo la más restrictiva, 200 veces casi más España. ¿Qué pasa? ¿Que los españoles somos más fuertes? ¿Somos más toreros? ¿Más? ¿No sé? Quizás sea esto, ¿no? Comemos más, no sé, butifarra catalana, ¿no? Digo yo. Muy bien. El estudio de bioiniciativa del 2007 marca, recomienda a los científicos, un milivatio por metro cuadrado. O sea, estamos 4.500 veces por encima si cogemos el más restrictivo, ¿de acuerdo? Pero es que para las personas más electrosensibles, son 0,01 en el 2007, ¿de acuerdo? Pero no hay bastante con esto. Vamos a ver otra diferencia que yo creo que es interesante porque, a ver, aquí hay comunidades autónomas que, aparte de muchas cosas, pues bueno, es lo que hay. Castilla-La Mancha, 1. O sea, aplica la recomendación de Bioiniciativa 2007. 1. Cataluña 2000. Los catalanes también tenemos que ser un poco diferentes, incluso en esto. Un poquito menos, pero también apretamos un poquito. 2000, China, ya hemos visto. Nueva Zelanda, 0,1. Y tienen cobertura de móvil, tienen cobertura de todo perfectamente. Pero es que Australia, en concreto Nueva Gales del Sur, 0,01. Yo me he preguntado, y primero se lo decía a mi esposa, que hay por aquí con un niño que tenemos de 2 años, primero se lo decía en plan coña, pero es que ahora ya me estoy planteando, ¿tendremos que ir a vivir a Nueva Gales del Sur? Pues quizás sí, porque a mí me afectan estas radiaciones. Yo en el trabajo, pues salgo y muchas veces tengo que parar. Y he estado 20 y pico de años trabajando sin una baja laboral, y ahora no puedo. Es que es alucinante, ¿no? Pues es así. Vamos más adelante. Alertas del Parlamento Europeo sobre esto. Pues mire, 2008, una alerta. 2009, otra alerta. Y 2011 ya la alerta. Dijeron, bueno, de aquí ya tenemos que hacer algo. OMS. Tenemos que hacer algo OMS. Y precisamente después hicieron algo, como veremos. La primera. Y haga declarado obsoleta, 2008. 2009, los dispositivos inalámbricos, además, esto es textual, ¿de acuerdo? Textual, Pueden buscar ustedes en internet. Los dispositivos inalámbricos, teléfono móvil, wifi, WiMAX, Bluetooth, lo detallan ellos, esto no es mío, mío solo es el subrayado y la negrita, emiten radiaciones electromagnéticas que pueden producir efectos adversos para la salud humana. ¿Vale? Y en el 2011, la resolución 1815 ya muestran una gran preocupación, porque dicen esto. ¿Qué dicen? La telefonía móvil parece tener efectos biológicos no térmicos. Ya se mojan del todo. Biológicos no térmicos, ¿se acuerdan? O menos, más o menos nocivos. Depende de las personas, etcétera. Incluso cuando la exposición es a niveles que están por debajo de los valores de los umbrales oficiales. Incluso en estos motivos hay efectos biológicos. Parlamento Europeo, 27 de mayo de 2011. Búsquenlo, por favor. La Asamblea no tiene bastante en decir esto, que añade, lamenta que haya todavía una falta de reacción ante los riesgos sanitarios y medioambientales conocidos o emergentes. ¿Cuáles son los emergentes? Los electrosensibles. Allí se sienta una chica que, perdóname, me ha dicho, soy muy discreta, pero que también es electrosensible y se tiene que poner un poco apartada porque hay menos radiación que en el medio. La Asamblea lamenta, ¿de acuerdo? Y retrasos prácticamente sistemáticos en la aprobación de medidas preventivas. El esperar puede llevar a costes económicos y sanitarios muy elevados, como ha sido el caso con el amianto, la gasolina con plomo y el tabaco. El primer artículo en The Lancet que salió alertando del tabaco hace casi 150 años. Sí, sí, han oído bien. 150 años que alertaban del tabaco. ¿De acuerdo? Y ahora hace 4 días que nos hicieron una ley antitabaco, al menos para que los fumadores pasivos en los lugares públicos, ya saben ustedes, ¿no? El amianto. Hay muchas personas en España, en Cataluña, que están muriendo actualmente. Muchas. Los que trabajaban en Uralita, los que trabajaban en empresas similares, están ahora muriendo, aparte de todo. La gasolina con plomo, etcétera, etcétera. Muy bien. Recomendaciones. Dice, recomendemos tomar las medidas razonables. Muy bien. Reconsiderar la base científica por la cual pusieron los límites del 99, evidentemente. Mirároslo bien, que esto no puede ser, ¿no? Poner en marcha campañas de información y sensibilización sobre los riesgos de efectos biológicos a largo plazo potencialmente nocivos sobre el medio ambiente y la salud humana, especialmente dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes en edad reproductiva. ¿Ustedes se han hecho eco de alguna campaña de sensibilización e información sobre esto del gobierno catalán o español, etcétera? A mí no me paga el gobierno aquí para venir. Bueno, no me pagan ni esto, o sea, no cobro, ¿no? Pero yo no he oído nada, menos en las escuelas, ¿no? Prestar especial atención a las personas electrosensibles. Ojo al dato, el Parlamento Europeo 2011 ya habla de las personas electrosensibles, que muchos médicos ahora aquí vas al médico y te mandan al psiquiatra si dices que te afectan las ondas. Bueno, usted, señor, ve ondas por todos sitios. Venga, al psiquiatra. Esto no es una broma, es así, ¿de acuerdo? Que sufren un síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos, también llamado intolerancia al wifi, ¿de acuerdo? O alergia al wifi. Y establecer medidas especiales para su protección, incluida la creación de zonas libres de ondas, que al menos puedas ir un ratito y decir, hostia, aquí no hay ondas tú, oye, qué bien, respiremos, hagamos ejercicio, no hay ondas tú aquí, ¿eh? Zonas blancas, que se llaman, que en Europa ya hay. Veremos que hay zonas blancas en Europa, en Francia y en Italia. España, zonas blancas. Pero si no reconocen la electrosensibilidad, ¿qué va a poner zonas blancas? Establecer umbrales de prevención a las microondas, de conformidad con el principio de precaución. ¿Qué dice el principio de precaución? Pues el principio de precaución dice que si una tecnología o producto es susceptible de hacer daño a la salud porque haya una cantidad de científicos importante que lo diga, caso de las microondas, del wifi, de la telefonía móvil, entonces tenemos que aplicarle el principio de precaución, es decir, paremos, no lo instalemos o desinstalémoslo, y cuando haya evidencias científicas de que esto no nos causa daño, lo instalamos. Ah, pero no, resulta que las compañías son muy listas, ¿de acuerdo? Son muy listas y dicen al revés, ¿no? Cuando tú les dices, no, díganme, muéstreme un estudio científico donde diga que el wifi, las microondas, la telefonía móvil no es malo para la salud, y estaré súper tranquilo. Pues no, no te lo muestran. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no hay. No hay. No lo tienen. Pero si el estudio de Interphone, que ellos mismos aportaron 5 millones de euros, les salió rana. ¿Cómo van a aportar un estudio científico? ¿No? Bien, así vamos. Y para los niños, ¿qué dice la resolución 1815 de 27 de mayo para los niños? ¿Qué dice? Porque los niños, según científicos, son mucho más susceptibles porque están en crecimiento. Mi hijo tiene 2 años, va carroteando por ahí, está chupando estas ondas, ¿de acuerdo? Y su hijo y sus hijos y todos que tienen hijos, porque ellos tienen el cráneo y el sistema nervioso en formación y chupan el doble de radiación que los adultos, ¿de acuerdo? Y han nacido con esto ya en la cuna. Y tienen que ir así algunos de ellos que ya son electrosensibles, con un velo, con hilo de plata para que les proteja. Pues sí, no es ninguna procesión de Semana Santa, es un niño con electrosensibilidad. ¿Qué dice para los niños? Pues dice, los niños en general, y en particular en las escuelas y en las aulas, acuérdense que actualmente en Cataluña, al menos todos los centros públicos, y yo estoy en un centro público, está minado de antenas dentro del aula para que los niños, que muchos padres o profesores se creen que por ir con un portátil debajo del brazo, igual sale arquitecto, que está muy bien, En las escuelas nos vamos a dar preferencia a las conexiones a internet por cable y regular estrictamente el uso de teléfonos móviles por los alumnos en la escuela. Dar preferencia por el cable, ¿qué significa? Pues que quiten el wifi, digo yo, ¿no? Que ya lo han dicho antes. Pero aquí dicen dar preferencia al cable porque queda un poquito mejor. Bien, esto son las mediciones hechas en un instituto de secundaria de la ciudad inglesa de Norwich, donde, lo veremos en el vídeo también, el técnico hace unas mediciones a 100 metros de una antena de telefonía, porque a 100 metros es donde cae más la potencia, y lo compara, y ojo al dato, lo compara con la radiación que hay dentro de una aula donde los niños están conectados a internet. Y como pueden ver, lo de la aula es a la derecha de la pantalla y lo de la antena es a la izquierda. O sea, encontró un triple de radiación. Y esto aún contando que la radiación de la antena no era microondas porque era una frecuencia inferior, y aquí sí que eran microondas con una frecuencia superior, ya hemos visto el espectro electromagnético que a medida que se acerca hacia la derecha, pues es más, ya saben ustedes. Personas que todas las guerras del siglo XX juntas, pues eso lo dijo, búsquenlo ustedes. La Agencia Europea del Medio Ambiente, además, dice textualmente, las radiaciones de microondas pueden provocar enfermedades tales como leucemia infantil, tumores cerebrales, cáncer de mama, alteraciones en el sistema nervioso, cambios en las funciones cerebrales y daños en el sistema inmunitario, por si les parece poco. Claro, ante tanta cosa, pues la OMS alguna cosa ha tenido que decir, porque claro, ante la resolución 1815 de 27 de mayo y lo de la Agencia Europea del Medio Ambiente, pues algo tendría que decir. Pues bueno, pues ya hizo un paso, ¿eh? Se lo agradecemos. El 31 de mayo de 2011 clasificó estas microondas de radiación como 2B, posiblemente cancerígenas, posiblemente. No llegó ni al probable, ¿eh? Posiblemente, es un paso, que se lo agradecemos. ¿Qué dicen los expertos? Como David Carpenter de la Universidad de Nueva York, nominado dos veces al premio Nobel, Ole Johansson, que lo hemos visto antes en las declaraciones, del Instituto Karolinska de Suecia, Henny Schau de la Universidad de Bristol, experto en radiaciones, y la doctora Magda Javás, también experta en medicina ambiental y radiaciones de la Universidad de Trent del Canadá. ¿Qué dicen esos expertos? Pues mire, precisamente confirman todos ellos, y una lista que la tenía, pero digo, la saco porque si no nos alargamos mucho, confirman que los efectos del wifi pueden alargar a corto o medio plazo, todo lo que hemos dicho ya desde el doctor Gautier, o sea, confirman lo de antes. Declaraciones públicas, muchas, en el 2000, Salzburgo, que en el 2000 los científicos en Salzburgo ya dijeron que los límites máximos tenían que ser un microvatio al metro cuadrado. Y el año siguiente lo bajaron a 0,2. O sea, los científicos en el 2000 ya pusieron un microvatio, avanzaron 7 años respecto al informe Bioiniciativa. ¿Se acuerdan? Declaración de Friburgo, preocupación, se pide prevención. Alcalá de Henares, en Madrid, llamamiento de más de 100 catedráticos a bajar los límites porque la legislación es obsoleta. Declaraciones de Benevento, los estudios epidemiológicos y el laboratorio demuestran que los riesgos crecientes de cáncer por insuficiencia renal no pueden ser ignorados. No pueden ser ignorados porque se ignoran. Y continúan ignorándose. En el 2013 continúan ignorándose. Supongo que ya los científicos están cansados ya. ¿Sabes? Ya dice, bueno, al punto que, mira, vamos a protegernos lo que podamos, tal, tal, tal, ya alguien lo arreglará esto, ¿no? Digo yo, ¿eh? En el 2008 se ratifica en Venecia lo anterior. La doctora Magda Abbas estaba preocupada especialmente por los niños. Yo también, si cree que sea sincero, ¿no? A mí lo que más me preocupa actualmente de esto, uno de los puntos claves, es la radiación en las escuelas, ¿eh? Porque mi hijo tiene 2 años, ¿de acuerdo? Y no quiero meterlo en una escuela que esté irradiado todas las horas que esté allí, ¿de acuerdo? Pues esta señora, una eminencia, si buscan, una eminencia, hizo 2 cartas abiertas, una en el 5 de mayo de 2009 y otra en el enero de 2010. 2 cartas abiertas a padres, madres, juntas escolares, sobre las redes wifi en la escuela. También mandó una carta a todos los médicos del Canadá para que alertaran a los padres, ¿de acuerdo? Empieza así la carta. No sé si pueden leer de allí abajo. ¿Pueden leer de allí abajo? ¿Sí? Cada vez estoy más preocupada por el hecho de que un número creciente de centros escolares están instalando redes wifi. Y para coletilla, lo que viene a continuación, y poniendo a disposición de las operadoras estaciones base de telefonía móvil para ganar un poquito. Ya saben que ustedes pagan bien las operadoras para instalar antenas, y bueno, como que las escuelas tampoco no es que vayan sobradas, ¿eh? Pues bien, según la doctora Bass, estos son los síntomas. por exposición al wifi que las personas pueden experimentar. Síntomas que yo les digo que he experimentado y experimento. Actualmente tengo la suerte de tener una excedencia, vivo en el campo, afortunadamente me llegan pocas radiaciones y no tengo dolor de cabeza. Pero en mi centro de trabajo actualmente, 1000 alumnos, 100 profesores, aquí ya se pueden ustedes imaginar. Es como un gran hornas, microondas, porque además es moderno y tiene mucho metal, y en el metal las microondas rebotan y no salen. No es como en las paredes de, digamos, de cerámica, de tocho, ¿no? Pues bien, los que ven ustedes a corto, medio plazo y a largo plazo. Otra vez coincidencia con el doctor Gauthier. Perpetuar el crecimiento del cáncer, causar daño permanente de ADN, comprometer el sistema inmune y afectar el esperma de los machos, especialmente porque este aparatito la mayoría se lo ponen aquí, sentado en el sofá y van picando. Esto tiene una antena aquí, algunos lo llevan aquí, otros lo llevan aquí, que es la que capta junto con el router wifi, emite y recibe. Claro, si yo me lo pongo pegado al cuerpo y además por encima de mis genitales, pues ya se pueden ustedes imaginar los resultados a corto, medio plazo y largo plazo, ¿no? Otro científico comprometido que decidió romper su secreto profesional. Este señor trabajó 10 años para la inteligencia militar británica en uso de microondas y las usó personalmente contra espías y contra personas, ¿de acuerdo? Pero llegó un punto que, no sé, igual se le pareció a alguien y dijo, bueno, yo voy a ahora cambiar un poco y voy a dedicar mi vida pues a ver si mi karma lo puedo balancear un poquito, ¿no? Pues bien, miren lo que dice este señor. Las microondas como las del wifi tienen una capacidad especial para interferir con el agua, lo que decíamos al principio. Así es como funcionan los hornos microondas. Y nosotros, ¿qué somos en un 80%? Agua. Puedo garantizar, y esto lo tendrían que tener a la entrada de todos los institutos no catalanes, españoles, ¿de acuerdo? Esta cita de Barry Trauer. Puedo garantizar con rotundidad que en toda escuela donde haya algún transmisor, una antena, una red wifi, etcétera, el número de alumnos y profesores enfermos será alto, el comportamiento negativo y los resultados de exámenes cada vez peores. Así nos va. Así nos va. Así nos va. Con el fracaso escolar, con la receta de fármacos de DDA a los niños, con las bajas que se contabilizan en los centros, que bueno, antes de la reforma laboral estaba, al menos en educación, en un 20%, 20% o más. Ahora con la reforma laboral, pues muchos, si no se caen directamente en enfermos, van a trabajar, porque claro, se tiene que llegar a final de mes, ¿de acuerdo? Pues aquí estamos, Fuente Discovery Salud, esta revista, número 131, unas declaraciones que hizo este señor en tal radio en Sudáfrica. Y lo remata con esto. Si yo tuviera hijos, bueno, ya lo leen ustedes, los cambiaría sin dudar a una que no lo tenga. Barry Trauer, búsquenlo, por favor. Es lo que Arthur Fischinger, otro investigador y afectado personalmente, que tiene varios libros escritos sobre esto, americano, denominó en un artículo publicado en el periódico El Dorado Sun, el experimento más grande de la historia. O sea, están haciendo con nosotros el experimento más grande de la historia. ¿De acuerdo? Y esta es una foto de los microondas actualmente en el mundo. Esta señora fue directora general de la OMS, Gro Harlem Brundtland, y fue también exministra sueca. Perdón, Noruega. Pues esa señora en el 2002 le confesó a un periodista que le afectaba la telefonía móvil y que en su oficina había prohibido hablar por móvil porque a ella una persona que hablaba a menos de 4 metros le afectaba. Sí, sí, la señora. Gro Harlem Brundtland. Al cabo de 5 meses dejó la OMS por voluntad propia. ¿De acuerdo? Otro caso curioso, el presidente de Belgacom, Didier Belens, una empresa, la mayor empresa de telefonía móvil belga, que que en un ataque de sinceridad, y aquí con los políticos estamos acostumbrados últimamente a los ataques de sinceridad, ¿no? Ustedes ya saben, ¿no? Les dijo a unos estudiantes, inocentes ellos, que fueron a visitar la empresa, les dijo esto, que pudo captar el periodista y que lo escribió. Las ondas son peligrosas, por la noche es mejor apagarlas. Si usted usa su teléfono como despertador, también debe apagarlo. Además de desinstalar el wifi de su oficina en Bruselas y de sacar también el teléfono inalámbrico y prohibir los teléfonos móviles, que esto también sale en la noticia. Entonces yo me pregunto, ¿el señor Dieter Wellens sabe algo que nosotros no sabemos? Pues quizás sí. Si hace estas recomendaciones, sabrá algo que nosotros no sabemos. Mire, un caso más sonado fue este señor, el señor Javier Aguilera, exconsejero delegado de Telefónica Móviles en el 2002. Este señor tenía que salir, si ustedes hubieran puesto la tele, el 8 de enero de 2002, en un programa que hacía Pedro Erquicia, que se llamaba Documentos TV, un programa, por cierto, bastante, digamos, serio y con calidad, pues iban a emitir un reportaje llamado Contracorriente, donde se analizaba los efectos sobre las personas de los campos electromagnéticos de la telefonía y de las torres de alta tensión. ¿De acuerdo? Enero de 2002, ustedes ponen la tele, dicen, por problemas técnicos, hoy no se va a emitir este reportaje. Pues bien, lo censuraron. ¿Por qué lo censuraron? Después, trabajadores de la casa, ante su frustración, supongo yo, lo filtraron en Internet, por eso tenemos la información. Un documental que costó más de 10 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, rodado antes del 2000, ¿verdad? Pues ese señor hizo estas declaraciones en contracorriente. Uno, se muere por 38.000 cosas, que esta es una más, mire, indiscutible. Que es una más incluso para los que no usan la telefonía, indiscutible. Y para los que la usan, ¿no debe de haber este factor? Sin duda. Pero, joder, el mundo es como es, ¿no? Es decir, a mí me gustaría no respirar goma que echan los autobuses, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No tener autobuses? Pues no. Pues pongamos autobuses, pues que no contaminen. Le respondería yo, ¿no? O respondería, pues hombre, en una aula con 30 alumnos, con 4 antenas wifi y 30 ordenadores, a ver, ¿no pondremos un tubo de escape de un autobús? Entre otras cosas, porque oleríamos y se vería el humo. Las ondas no se ven ni se huelen, pero nuestras células sí que las notan, ¿de acuerdo? Para nuestras células son como martillazos electromagnéticos, porque ellas funcionan, se acuerdan, con susurros. Y esos son martillazos, aunque la persona no lo note, o muchas personas no lo noten, le está afectando. Porque de alguna manera todos somos electrosensibles, no lo olvidemos, todos somos electrosensibles, porque si ponemos los dedos en un enchufe, ¿no? Es evidente. Entonces, hay muchos grados, ¿de acuerdo? Hay muchos grados. Continuemos. Esto ya lo he dicho antes, pidieron 200 colectivos, muy bien. La enfermedad, ya termino, Joan, que Joan me debe mirar, ya terminamos, ¿eh? Una enfermedad emergente, la electrosensibilidad, llamada también síndrome de microondas, un nombre que les pusieron los rusos, porque los rusos fueron los primeros en investigar este tipo de ondas, porque tuvieron muchas bajas en operadores de radar en los años 50, muchas bajas trabajando con esas ondas, muchos cánceres y muchas muertes, y fueron los primeros en investigar. Ahora entenderán por qué no es casualidad que Rusia tenga un límite de exposición de 24 milivatios, que hemos dicho antes, ¿no? Rusia, ¿de acuerdo? España, 4.500. Pues bien, una enfermedad invisible, claro. Las ondas son invisibles, el médico te envía al psiquiatra, pues es invisible, ¿no? Digo yo. Bien, síntomas. Pues síntomas, digamos, similares a los del wifi, similares a la contaminación electromagnética, es el mismo tipo de radiación, ¿de acuerdo? Claro, ¿cuál es el problema aquí? Que hoy en día, como vivimos en una sociedad pues que tenemos mucho estrés, o al menos esto nos han hecho creer, pero claro, el estrés de algún sitio u otro vendrá, ¿no? Claro, es muy difícil asociar para un trabajador que trabaje dentro de un centro con wifi, con muchos ordenadores, pantallas, etcétera. Es muy difícil asociarlo con las ondas, porque no se ven ni se huelen. Y a lo mejor no ha leído nada, ¿no? Entonces, claro, y estos síntomas vas al médico, hombre, ¿a quién no le duele la cabeza un día, no? O dos, o siempre, ¿no? Claro, es difícil de asociar esto, pero claro, ¿quién lo ha asociado? Pues las personas, como yo y como esta chica, que ahora veo que se ha ido, pues que bueno, mejoran espectacularmente, pero espectacularmente, cuando se van a vivir a una zona, ya no digo libre de ondas, porque libre, no hay zonas blancas, mucho más minimizado su día a día, ¿de acuerdo? La OMS, ¿qué dice la OMS? Es un trastorno reconocido por la OMS, la electrosensibilidad. Se dice que se caracteriza por unos síntomas específicos que difieren de un individuo a otro. Otro tendrá dolor de cabeza, el otro vértigos, mareos, náuseas. Yo, por ejemplo, tenía mucho picor en los ojos, como si tuviera arena, dolor aquí en la parte de atrás de la cabeza, fatiga crónica prácticamente, ¿no? Muy bien. Los síntomas son ciertamente reales. Calla, la OMS ya se moja un poquito. Son ciertamente reales y pueden variar en ampliamente su gravedad, pudiendo llegar a ser incapacitantes para la persona afectada. Suecia, 2003, reconoció esta enfermedad como causa de incapacidad laboral. 2003, hace 10 años, Suecia. ¿De acuerdo? España, 2013, nada. Ni enfermedad, nada. No existe, si no se ve, no existe, ¿de acuerdo? Un experto hoy en día que está diagnosticando electrosensibilidad, persona valiente, el doctor Fernández Solá, que además es un divulgador nato, ha salido en televisión, en TV3, ha salido en radio, tal. ¿Qué dice el señor Fernández Solá del Hospital Clínic? Yo estoy diagnosticado por él, por cierto. Un wifi expuesto durante mucho tiempo en personas sensibles como los niños, muy, y no es que me haya equivocado yo al transcribir, sino que lo dice dos veces, probablemente va a causar problemas. Cadena SER 2011, pueden buscarlo. Y añade, ni los médicos, ni el gobierno, ni muchísimo menos la industria tienen interés en investigar este problema. Persona con coraje y muy valiente por hacer estas declaraciones. De enfermedad invisible a personas invisibles. Minerva Palomar, una persona invisible hasta el año pasado, que un juzgado de lo social le declaró la incapacidad debido a las ondas. Una persona que tiene que vivir como si fuera en un bocadillo en su casa, con papel de aluminio en toda la casa, como si fuera el relleno de un bocadillo, quiero decir. Y tiene que salir a la calle con un vestido especial fabricado con tela de plata. Pero incapacitada no por el gobierno. Esta persona, yo he hablado varias veces con ella, pasó infinidad de veces por tribunales médicos, hecha polvo, ¿eh? Cada vez que pasaba la mandaban a trabajar. Usted no tiene nada, señora, a trabajar. Pues un juzgado, afortunadamente, la incapacitó. No tuvo tanta suerte Ángela Jaén, de Pinto, Madrid, un municipio cerca de Madrid. Otra persona invisible en vida e invisible también en la muerte, porque se suicidó debido a esto. Sí, se suicidó debido a que no podía soportar ya más radiación. En su casa había una antena cercana que ella había luchado hasta el éxtasis, su marido y su hijo Ángel, hasta el éxtasis para que la quitaran o le dieran una solución a su caso. Los médicos la enviaban al psiquiatra. No podía dormir durante semanas. Al finalmente optó por lo que optó. Y esto es un extracto del blog de Miguel Jara, que es un especialista, periodista especialista en estos temas, que tiene un libro que les recomiendo encarecidamente, que se llama La salud que viene, nuevas enfermedades y marketing del miedo. Su hijo, el día siguiente, le llamó para decirle que su madre se había suicidado, porque él había seguido su caso. Esto ya lo hemos dicho. En Suecia es reconocida como causa de incapacidad laboral y en España no se reconoce ni como enfermedad. Por tanto, no existimos. Y además, el gobierno sueco añade que calcula en un 3% los electrosensibles en su país. O sea, se moja más. Esto, aplicado a Cataluña, hagan ustedes los números. Aplicado a España, son 900.000 personas. ¿De acuerdo? Aplicado a Cataluña serían aproximadamente 45.000 personas electrosensibles. Pero, ¿ustedes conocen alguna? Yo, ahora sí, pero hace 5 años no. Refugios de radiación para personas electrosensibles en Europa. Y ya termino, Joan, me quedan 2 minutitos. Gracias por... Pues sí. En Francia, los franceses se tienen que hacer chapó, como dicen ellos. Chapó porque han creado una zona blanca de radiación en las montañas, aunque las personas están aisladas y viven en cuevas, ¿de acuerdo? En cuevas o en roulots, quien tiene más recursos económicos, esto es real, en cuevas, ¿de acuerdo? Pero tienen un sitio, ¿de acuerdo? Es triste, pero tienen un sitio. El mismo gobierno francés, en marzo de este año, la Asamblea Francesa, equivalente al Congreso Español, ya votó una ley para retirar el wifi de las escuelas. Está votado. Tiene que pasar el trámite del Senado. Ya lo hicieron en el 2007 Alemania. Frankfurt fue la primera ciudad pionera en quitar el wifi de sus escuelas. Suecia también. ¿De acuerdo? Pues así viven esas personas, aisladas de la sociedad. Son como ustedes y como yo, profesores, médicos, peones, barrenderos, azafatas, arquitectos. Pero tienen que huir. Una cueva es el sitio más bueno porque la radiación no pasa. Otros tienen más recursos y viven en roulots, también acolchadas con antirradiación. Personas como ustedes y como yo. Y niños, sus niños, sean electrosensibles o no, pero se los tienen que llevar con ellos, evidentemente, pues allí viven. Como de un camping permanente se tratara, sí, actualmente, en 2013, esto no es de la época neandertal, es de ahora, 2013. Un nuevo mundo, ¿qué nuevo mundo les espera a estos niños? No sé qué nuevo mundo les espera a estos niños, Y para terminar ya la última diapositiva, Joan, yo como conclusiones les he puesto solo una pregunta-reflexión. Esta es mi conclusión. ¿Podemos tomar realmente una decisión razonada sobre el wifi cuando no se nos informa también de su lado oscuro? ¿Ustedes creen que podemos tomar una decisión razonada sobre instalarlo o no instalarlo cuando no se nos informa, como decía la recomendación del Parlamento Europeo? Pues muchas gracias.